y por supuesto también, a, como hemos dicho muchas veces, a cualquier estudiante que quiera enriquecer su currículum. Son cursos que están certificados, acreditados por la Consejería de Economía y del Conocimiento de la Junta de Andalucía, y bueno, le dan al final un título que siempre es bienvenido, ¿no? Hmm. Eso en el caso de Ubrique, recordamos, eso sí, sobre todo para que sepáis, ¿no?, el número de personas con las que vais a contar, siempre se pide que aquella persona interesada, hombre, que contacte primero, ¿no?, y al menos lo deje dicho. Sí, hombre, porque en principio lo damos en la... Verá, si hubiera de pronto una demanda muy grande, pues plantearíamos otro local. Pero en principio lo damos en un local que está aquí en el CADE de Ubrique, que tendrá un aforo de unas 12 o 14 personas como mucho. Entonces lo que intentamos es que la gente que esté interesada, que previamente pues que pase por aquí o nos mande un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es o nos llame por teléfono al 856-588004. Entonces, para un poco para prever la asistencia, para que no, normalmente no vienen más de 14, pero si acaso se apuntaran más gente, pues o daríamos el curso en dos partes o buscaríamos otro local un poco más amplio. Pues recordamos, por tanto, para aquellas personas que, además imagino, ¿no?, que evidente, muy lógico, ¿no?, personas que estén interesadas en poner en marcha un negocio, pues prácticamente se apunte, ¿no?, a cada uno de los cursos que dais, porque en definitiva se trata de lo que es una idea empresarial, de diferente enfoque, lo hemos comentado, ¿no?, y cada mes se va viendo, así que habrá muchas personas que imagino que repitan, ¿no? Sí, hay gente que hace todo el itinerario, porque date cuenta que nosotros en el CADE Ubrique, pues a lo largo del año vamos dando distintos cursos de distintas temáticas. Después, en todos los CADEs de toda la, bueno, en realidad de todos los CADEs de Andalucía, pero vamos, por ceñirnos un poco a la Sierra de Cádiz, en todos los CADEs de la Sierra de Cádiz se están dando cursos similares. Entonces, si hay gente que se quiere dar de alta como autónomo y de pronto está interesado en tema de nómina y no lo damos aquí en este mes, en Ubrique, pero a lo mejor se puede dar en otro CADE, en el CADE de Prado del Rey, en el CADE del Bosque, en el CADE de Villamartín o en el de Olvera. Entonces, pues, hay gente que ha ido, que nos viene de aquí, de gente de, no ha venido gente de Cádiz, de San Fernando, nos ha venido aquí a Ubrique, por lo mismo, porque se han enterado de la oferta formativa de, que le interesa, pues, cubrirla en ese momento, y se han desplazado, le ha sido rentable el desplazamiento para enterarse de ese tema. Y lo mismo, pues, gente de Ubrique, pues, que se ha desplazado a los Cádiz de la Sierra porque le ha podido interesar. O hay gente que, de aquí de Ubrique, pues que no tiene prisa, tiene ahí esa el run de una idea empresarial, de montar una empresa, lo tiene ahí, como se suele decir, y se entera que se hace el curso ahora de fiscalidad, pues viene al curso de fiscalidad. Si el mes que viene se hace el curso de nómina, pues viene al de nómina, y poquito a poco pues va adquiriendo, digamos, un conocimiento bastante práctico y bastante completo de la actividad del trabajador autónomo y sí, de la actividad emprendedora. Pues recordamos, en este caso concreto, este mes de enero, formas jurídicas y trámites de constitución, la denominación del curso, que tendrá lugar de 10 de la mañana a 2 del mediodía, en esa jornada, en la sede del CADE. Si te parece, ¿no?, nos referimos, Javier, a citas que se dan en toda Andalucía, ¿no?, pero en concreto nos referimos sobre todo para personas que puedan estar interesadas en otros enfoques, ¿no?, de lo que es la puesta en marcha de una empresa, pues los cursos, ¿no?, que también en este mes de enero tenéis previstos en otros puntos de la comarca. Sí, bueno, tenemos en el CADE de Arco el 19 de enero y el mismo 19 de enero también en Olvera. Pues en el CADE de Arco se va a dar el curso Blog como herramienta para la promoción de la empresa, donde se va, bueno, siempre hemos hablado muchas veces de la importancia que tiene que la empresa, por muy humilde que sea, tenga presencia en Internet, porque la Internet es una ventana y un escaparate fundamental. Y el blog, pues, es una herramienta muy sencilla, muy barata, y tan barata que es totalmente gratuita, y entonces en el CADE de Arco se va a impartir este curso de cómo utilizar el blog como herramienta para la promoción de la empresa. El mismo 19 de enero en Olvera, en el CAE de Olvera, hay un curso con un título muy cinematográfico que es ser emprendedor y no y sobrevivir al intento. No dice no morir en el intento, como en la película de Almodóvar, pero sobrevivir al intento. Después, en el CAE del Bosque, el 21 de enero, se va a dar modelos de negocio, donde se van a analizar los distintos modelos de negocio que pueden incluirse en la empresa. Después, el 26 de enero, en Villamartín, obligaciones fiscales del autónomo. Y el 27 de enero, el que hemos dicho de aquí de Ubrique, forma jurídica. Y el 28 de enero, en Prado de Rey, el fiscalidad para pymes, donde se va a hablar sobre las obligaciones fiscales tanto de autónomos como de la pequeña y mediana empresa. Y en definitiva, pues una oferta formativa que se completa con toda la oferta formativa de todos los CADE de Andalucía, que cualquier persona que esté interesada, que bien porque esté estudiando fuera o bien porque, o bueno, hay gente que está estudiando fuera que le puede interesar asistir a uno de estos cursos, pues en la página andaluciaemprende.es tiene acceso a toda la oferta formativa de todos los CADE de Andalucía. Ahora que es una época después de las Navidades donde todo el mundo pues nos hacemos propósito de año nuevo y nos proponemos pues lo típico, pues hacer más ejercicio, dejar de fumar, apuntarnos a gimnasio, pues ahora pues qué mejor motivo para decir, bueno, pues ahora me voy a formar en este tema y voy a adquirir un periplo formativo pues bastante interesante. La formación es siempre también, ¿no?, uno de esos propósitos de inicio de año que solemos tener. Bueno, pues aquí una propuesta, además gratuita, por supuesto, como comentamos cada vez que hablamos con los técnicos del CADE, cada vez que hablamos con Javier, bueno, pues insistimos, se trata de una iniciativa de cursos completamente gratuitos. Hemos hablado de Ubrique, de la comarca, de todas esas posibilidades. También hay otra serie, ¿no?, otras líneas de trabajo por vuestra parte, además de estos cursos formativos dirigidos a emprendedores. Podemos decir que un poco cuidáis la cantera o fomentáis que haya cantera de emprendedores de cara al futuro a través de la colaboración con los centros educativos. Hemos hablado de diferentes proyectos, ¿no?, puestos en marcha en Andalucía. Y en ese sentido, cabe hablar de talleres que también en este mes de enero vais a desarrollar en colaboración, en los que van a participar alumnos del Instituto Las Cumbres y del Colegio Ramón Crosa, ¿verdad? Exactamente. Nosotros, dentro de la línea de fomento de la cultura emprendedora, hemos comentado muchas veces, y como bien más has explicado tú, que tenemos que fomentar esa cultura emprendedora entre el alumnado, tanto de primaria como de secundaria. Entonces, has dicho la colaboración de los centros. Efectivamente, es fundamental la colaboración por parte del CADE, pero también la implicación del profesorado y de los centros, en este caso, del IEL Las Cumbres, del Ramón Crosa, y por supuesto del IEL Los Remedios, en otros programas que estamos, en definitiva, todos los centros de Ubrique. Hay que agradecer la implicación que tiene ese profesorado, porque evidentemente eso supone un esfuerzo adicional, pero creo que merece la pena, pero que es importante destacar esa colaboración y esa implicación del profesorado. En esta ocasión estamos hablando del programa Mini Empresas, y es que tanto los alumnos del IEL Las Cumbres como los del Ramón Crosa, pues se han inscrito en el programa Mini Empresa. ¿En qué consiste? Pues que a lo largo es un grupo de alumnos que a lo largo del curso van a crear una cooperativa imaginaria. Es decir, no es una cooperativa que no va a tener no va a ser una unidad económica. En cualquier caso, los beneficios económicos irán destinados a una excursión de fin de curso o a poco más, pero que no, en definitiva, no es una empresa, sino una empresa, se llama mini empresa porque es una empresa un poco imaginaria, ¿no? Y esos grupos de alumnos, pues a lo largo del año, pues han creado una cooperativa. Entonces, desde el CADE de Ubrique, pues se le van a impartir una serie de talleres para que ese grupo de alumnos, pues en el proceso de crear la cooperativa, pues se le asesore y un poco adquieran distintas habilidades. Concretamente, en el Ramón Crosa tenemos el 21 de enero, vamos a impartir el taller de habilidades comunicativas, que después, porque evidentemente la comunicación es fundamental en una empresa, tanto la comunicación entre de la empresa con el exterior como la comunicación de los trabajadores entre sí, o la comunicación de la dirección de la empresa con los trabajadores, en definitiva de todo el proceso comunicativo, por lo que hay que tener habilidades ahí. Sí. Después, el 28 de enero, también en el Ramón Crosa, vamos a hablar de habilidades directivas. Después, en el Ramón Crosa, el 4 de febrero, vamos a hablar de creatividad e innovación, fundamental también en una empresa, estar siempre abierta a ir innovando continuamente, y eso lo sabrán de más los empresarios de aquí de Ubrique, que hay un tejido empresarial bastante amplio, como para que una empresa sobreviva hay que estar continuamente echándole imaginación e innovando y poquito a poco rediseñando la empresa. Y después, eso en el Ramón Crosa. Y después, en las cumbres, tenemos el 18 de enero el taller Imagen y Logotipo. Después, el 25 de enero, en las cumbres, habilidades comunicativas. El 15 de febrero, creatividad e innovación. Y el 22 de febrero, también en las cumbres, habilidades directivas. Son talleres, como hemos comentado, son talleres de una o dos horas, como mucho, donde pues se va a adiestrar a los alumnos en estas habilidades que hemos ido comentando, que son habilidades también fundamentales, no son tan técnicas como los cursos de formación, pero sí son habilidades sociales y habilidades que evidentemente son fundamentales a la hora de crear una empresa y de la pervivencia, y fundamentales para la pervivencia de la empresa. Sobre todo, ¿no? El objetivo es el de ir creando ya, ¿no?, el gusanillo y que de tan jóvenes vayan perdiendo el miedo a lo que es la creación de una empresa, a ser empresarios también, ¿no? Solo no pensar en trabajador por cuenta ajena, funcionario, etcétera, sino también ver esa posibilidad como algo habitual, ¿no? Sí, además es una apuesta de la Junta de Andalucía, que esto se hace a través de una colaboración entre la Consejería de Economía y del Conocimiento de la Junta de Andalucía y la Consejería de Educación. Entonces, insisto, como he comentado antes, fundamental tanto para la empresa, para el programa de mini empresas, que es el que estamos desarrollando y del que hemos hablado ahora, como para el programa Emprende Joven, que es otro que también estamos desarrollando, o el programa Cicerone, pues es fundamental, del que hemos hablado en otras ocasiones, pues es fundamental la colaboración de las dos consejerías, de los centros, que en definitiva están colaborando todos los centros, y desde luego agradecer una vez más la implicación del profesorado, que es fundamental para que esa cultura emprendedora y esa pues llegue también a los alumnos. Pues todo ello, hemos hablado en esta primera parte de lo que sería la línea formativa, formación básica en gestión empresarial, y también en este caso concreto, en este último caso, la colaboración con los centros educativos. Hay más líneas de actuación por parte del CADE, por ejemplo, en lo que se refiere también a la ayuda a poner en marcha, en definitiva, una idea de negocio en concreto. Y contáis, por ejemplo, con alojamientos gratuitos, ¿no? Cuéntanos, porque esto es algo habitual, se trata de un despacho, ahora nos lo va a comentar, ¿no?, que ponéis a disposición de una pequeña empresa que se esté creando, pero, por ejemplo, ahora mismo pues tendríais algún espacio libre para que esas personas interesadas puedan ocuparlo, ¿no? Exactamente. Nosotros, los CADE de Andalucía Emprende, pues digamos somos herederos, eran las antiguas escuelas de empresas, y entonces en todos los CADE, en todas las escuelas de empresas, pues fundamentalmente se ofrecían viveros de empresas y naves, tanto naves como despachos, para que las empresas nacientes, las empresas incipientes, tuvieran un local donde empezar, y que se ahorraran el alquiler, y aparte pues no solo se ahorraran el alquiler de esa nave o ese despacho, sino también que tuvieran el asesoramiento y la tutela de los técnicos de la Junta de Andalucía. Entonces, como digo, nosotros somos herederos de esa escuela de empresa, que es una iniciativa muy antigua de la Junta de Andalucía, Y ahora, pues, en todos los CABES de Andalucía, pues estamos intentando, hemos intentado rediseñar los espacios para ofrecer espacios a los emprendedores para que puedan iniciar su empresa y para que puedan no solo ahorrarse el alquiler de un local, sino además contar con el asesoramiento y la tutela continua de los técnicos del CABE, que lo tienen, que pues, nada más que por la proximidad, pues mucho más. Entonces, eso se ha hecho en todos los CADE de Andalucía. Todos los CADE de Andalucía, aparte de los naves y despachos que ya había, pues hemos intentado de rediseñar los espacios para habilitar espacios para esos emprendedores. Concretamente aquí en el CADE de Ubrique, pues teníamos un salón que era un poco para la dirección y estábamos un poco para cosas internas, pero lo hemos habilitado para, en ese salón, pues habilitar dos despachos para emprendedores. Con lo cual, esos dos despachos que ya se han sido utilizados por emprendedores recientemente y que ahora mismo están vacíos. Nos consta que en breve se va a ocupar uno, pero bueno, recordar a todos los oyentes que por lo pronto hay uno que está ahora mismo, que se quedaría en principio vacío, y recordarle a todos los emprendedores o a todas las personas que nos estén escuchando de la radio que tanto el CADE de Ubrique como todos los CADE de la Sierra disponen de despachos gratuitos para iniciar su actividad. Y no solo despachos, sino que además también, por ejemplo, en el CADE de Arcos y en el CADE del Bosque, pues tenemos naves industriales también para eso, pues evidentemente si se va a iniciar una actividad industrial que requiere de un espacio mucho más amplio y requiere evidentemente pues una nave. Los despachos están sobre todo hechos para profesionales autónomos, para el que no requiera mucho espacio, sino que requiera simplemente un espacio de trabajo, pues que lo tiene aquí, ¿no? Y las naves, pues evidentemente, pues para empresas ya más industriales, más, pues que sepan todos los que nos estén escuchando por la radio, que tanto en el Bosque como en Arco, como en otras localidades de la provincia y de toda Andalucía, pues disponemos tanto de naves como de despachos para a disposición de esos emprendedores. Pues lo pueden comprobar, que no solo formación, también, bueno, pues incluso ceder durante un tiempo esos lugares físicos de forma gratuita. No sé, por cierto, Javier, para las personas que puedan estar interesadas y nos estén escuchando, ¿por cuánto tiempo se suele hacer? Sí, mira, ahora mismo te estoy hablando un poco de memoria, pero vamos, para la gente que no se haya dado de alta como autónomo, o sea, un periodo de preincubación, porque hay, por ejemplo, gente que quiere poner en marcha su empresa mientras que realiza su plan de empresa, mientras que hace su previo estudio de mercado, así a un nivel interno, mientras que se quiere poner en marcha sin darse de alta como autónomo, puede estar 6 meses. Y después, en despacho, creo que son 2 años y 3 años en naves. Te estoy hablando ahora de memoria porque me acabo de incorporar de las vacaciones. Sí, pero vamos, estamos hablando de un periodo amplio. Sí, sí, por supuesto, un periodo que evidentemente... Y da tiempo para que se vaya sentando. Sí, por supuesto, hombre, y sobre todo lo que se pretende es que le sirva al emprendedor para que sea un importante aliciente para iniciar su actividad. Y estamos hablando de un despacho o de una nave, bueno, pues que se va a ahorrar el alquiler, va a tener aquí a los técnicos para cualquier duda que le pueda surgir, pues, y aparte pues las tutorías que le vamos dando a lo largo de todo el periodo de incubación. En definitiva, pues yo creo que una ayuda que a veces, más que la ayuda económica, el emprendedor necesita pues el apoyo moral y sobre todo esto tan importante como es una nave o un despacho. Pues esta es una posibilidad que seguramente muchos de nuestros oyentes desconocieran. Está esa posibilidad también de apoyo a las nuevas empresas por parte del CADE. Y una cuestión más, también asesoráis, evidentemente orientáis en el tema de ayudas, y me comentabas porque además ya por parte del gobierno a nivel andaluz se ha aprobado lo que es una nueva edición, podemos decir, una nueva convocatoria de las ayudas para autónomos, ¿no? Sí, bueno, eso ha salido, estamos pendientes de que salga publicado en BOJA. Yo creo que esta mañana he mirado el BOJA y no lo he visto, pero vamos, en principio estamos pendientes de que salga, porque lo ha aprobado ya el Consejo de Gobierno, una serie de ayudas para los autónomos, para los emprendedores, y son ayudas directas. O sea, te dan, creo, la última vez eran una ayuda entre 3.000 y 5.000 euros, que te la ingresan en función de las prioridades que establezca para cada caso la Junta de Andalucía, y evidentemente pues una ayuda bastante interesante a la que se pueden acoger los autónomos. Recordar que la otra vez que salió pública, salió creo que fue en abril, y se podían acoger toda la gente que se hubiera dado de alta desde el 30 de junio o de septiembre, no recuerdo ahora, del año anterior. Con lo cual, ahora suponemos que cuando salga publicada en el BOJA de mañana, de esta semana o de la semana que viene, pues se podrán acoger toda la gente que se haya dado de alta en los meses anteriores. Por lo tanto, recordamos a todos los que nos estén oyendo que si se han dado de alta recientemente o si se van a dar de alta en breve, pues que por supuesto que se pasen por aquí, que nos lo comuniquen para nosotros tenerlo registrado, para que en el momento que salgan las ayudas, pues contar con ellos, tramitarles las ayudas, que evidentemente se lo hacemos de forma gratuita. Y bueno, la ayuda siempre nosotros contamos y se lo decimos a las personas, ¿no?, que es una ayuda que se pide, que se solicita, y evidentemente si hay más solicitantes que dinero disponible, pues probablemente pues hay gente que se quede fuera, ¿no?, en función de las prioridades que en cada caso establezca la Junta de Andalucía. Pero que siempre pues no cuesta nada, no cuesta ningún trabajo, como decimos nosotros, no llevamos por delante, pues si dentro de 3 meses, de 4, de 5, de 6 meses te llega un dinero, pues estupendo, ¿no? Uh-huh. En definitiva, cualquier incentivo, cualquier ayuda que pueda recibir una persona que quiere iniciar una actividad empresarial, pues de más sabemos que le viene como anillo al dedo, o como aceite a las espinacas. Pues recordamos que, por tanto, como llamada de atención, ¿no?, sobre todo para autónomos que se hayan registrado como tal hace poco, que estén pendientes de ello, bueno, pues que van a llegar esas ayudas porque ya han sido aprobadas por el Consejo de Gobierno a nivel andaluz y, por tanto, bueno, pues deben de estar al caer en lo que se refiere a la publicación en el BOJA. Y será una cuestión, Javier, que si te parece, de todas formas, en cuanto que además se publiquen, y dado que, como siempre hemos comentado, ¿no?, y tú lo has reseñado anteriormente, en nuestra localidad es sin duda la figura principal en cuanto a la puesta en marcha de negocios, el del autónomo, bueno, pues lo recordaremos, iremos, si te parece, con exactamente los términos en que aparezcan esas ayudas, ¿verdad? Sí, claro, además sería un placer y además súper agradecido, porque lo que nos interesa es que cuando salgan las ayudas, pues que los conozca el máximo de gente posible. Incluso a la gente que viene por aquí, eso siempre le decimos, no te preocupes que vamos, si salen, te llamamos por teléfono, te escribimos un correo o por lo menos por la radio lo vamos a decir. Entonces siempre pues contamos con esa colaboración y por supuesto agradecidos que estamos de contar con la radio municipal. Pues estaremos pendientes, por supuesto, de esas ayudas y de todas las iniciativas, en definitiva, que como pueden comprobar son muchas por parte del CADE, del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de nuestra localidad. Javier, aunque te pille un poco en fuera de juego, estamos comenzando año, ahora mismo seguro que estáis además trabajando, en fuera de juego, porque no le he comentado previamente nada que íbamos a abordar el tema, pero bueno, simplemente por encima, el 2015, ¿cómo ha ido en cuanto a la idea de crear negocios en nuestra localidad? Seguro que además estáis en ello, ¿no?, en un poco recabando datos, ¿no?, sobre la memoria del 2015, ¿no? Sí, porque todavía no hemos empezado a confeccionar la memoria, y está pendiente una visita de nuestro director provincial y de nuestra responsable de zona, junto con los técnicos, a la alcaldesa de Ubrique, que todavía ahí queda pendiente, porque íbamos a presentar la memoria de 2014, cuando nos esperamos ya que saliera el nuevo gobierno, Y ahora, pues, evidentemente, pues vamos a aprovechar para presentar la memoria de 2015, entonces queda ahí pendiente. Pero vamos, así por encima, pues ha sido bastante positivo, en torno a la, por encima de las 80 empresas, de las 80 empresas creadas. Creo que hay por encima, una, así te digo a bote pronto, sí. Sin acordarme de los datos. Y también más adelante, pues, en cuanto elaboremos la memoria y la presentemos a la alcaldesa, pues sin duda, pues sería un placer también comentarlo por la radio para que también, pues, los ciudadanos de Ubrique y los ubriqueños, pues, estén enterados un poco del trabajo que se hace, y aparte siempre que es un trabajo que además que siempre es positivo, en la medida que significa, pues, que hay una actividad empresarial incipiente y una actividad empresarial bullente aquí en la localidad, que siempre es bueno para la economía local. Y está claro que es un dato siempre a tener en cuenta cada año, y que habla también del dinamismo, ¿no?, económico en una población. Y esperemos que en el 2016 siga siendo positivo. Veremos los datos en concreto ya más adelante, cuando que esté cerrada esa memoria. Acabamos de finalizar el 2015. Bueno, pues estaremos pendientes ya en próxima fecha, como siempre, además, ofreciéndolo gracias a la colaboración del CADE. Pues Javier, nos vamos a quedar aquí con diferentes contenidos, como hemos podido comprobar, diferentes iniciativas que estáis desarrollando en este arranque de año desde el CADE. Así que agradecerte, como siempre, que nos hayas acompañado. Y bueno, lo más próximo, ya decimos, en cuanto que salgan esas ayudas en el BOJA para autónomos y emprendedores, estaremos pendientes y las comentaremos. Así que muchas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias a vosotros y, como siempre, un placer. Buenos días.